Hay un punto de inflexión con esto, como decíamos al principio del programa, ¿no? Es un momento netamente político. Acá ya no hay en el medio, digamos, reivindicaciones sectoriales, sino que lo que está en juego, lo que está en discusión, de lo que se trata, lo decía muy bien, muy clarito Tito Nena, legislador, es el modelo político que queremos para nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que, por eso el debate, por eso la organización es fundamental. Y hablábamos hace un rato con esto, o mejor dicho de esto, respecto al observatorio. Esto hace también, es un aporte más, ¿no es cierto?, a lo que es el debate en ámbitos, bueno, mucho más democráticos, ¿no? Podríamos matear unos sueños, ¿qué les parece? Vamos. Mi nombre es Lucía Frasco, soy vocera del Centro de Estudiantes de la Mariana Acosta y vocera de la Federación de Estudiantes Secundarios. Bueno, tengo dos sueños muy grandes. El primero es ver Huracán campeón y el segundo es la realidad, poder hacer algo útil por este país y que podamos vivir todos en igualdad de condiciones y en armonía. Yo invitaría primero Evita, porque es mi mayor referente, y a Perón si se puede, y también invitaría a los 30.000 compañeros desaparecidos de nuestro país, de eso no hay dudas. Bueno, Lucía Frasco, de la Federación de Estudiantes Secundarios, con sus sueños. Bueno, y estamos acá, le hemos pedido a Mona Moncalvillo que se acerque, porque bueno, todos los años la CETERA realiza el homenaje Maestros de Vida, a distintas personalidades u organizaciones que para nosotros, para los docentes argentinos, son un ejemplo de compromiso, y en todas las disciplinas, el arte, la música, el deporte, los derechos humanos, los docentes, organizaciones sociales. Así que bueno, CETERA, esto lo vamos a hacer el 13 de septiembre, pero bueno, CETERA ha decidido que entre las personalidades y organizaciones sociales, que va a haber muy lindas personalidades, te demos a vos, Mona, el 13, por tu trayectoria, por tu compromiso, por ser una compañera. Y yo con esta mecha. Muy bien. Muchas gracias, qué honor, realmente qué honor. Sí, la verdad que, bueno, nosotros en la nota después lo vas a leer, digo, vos cuando lo leas vos, son personas que para nosotros son un ejemplo, que van marcando un camino, y bueno, hay algunos nombres. Disculpe, ¿están seguros? Bueno, sí, estamos muy seguros, y además hay un afecto, ¿no? Porque muchas cuando gracias. Uno entrega también una distinción, no solamente lo hace por todo lo que dije antes, sino porque hay una parte del corazón, del afecto que está con la persona. Bueno, agradezco, realmente nada, yo pensé que íbamos a hablar del precio de la papa, pero bueno. Usted prometió algo para... Después en Núcleo Duro voy a dar las soluciones. Pero nada, gracias, realmente gracias, en serio, porque me parece un premio muy, muy hermoso, muy hermoso. Esto de Maestros de Vida es fuerte, es duro. La macana que eso viene acompañado por años siempre. Pero bueno. Eso no es lo mejor. Ah, pero bueno. Esto en serio, muy agradecido a CETERA, por supuesto, por este premio, y ahí estaremos seguramente acompañados de buena gente para recibirlo en el mes de la primavera. Muy bien. Muchísimas gracias, Mona. A buen programa. Gracias. Nos vemos. Gracias. Y buena semana. Nos reencontramos el sábado en este Canto Maestro de la CETERA. Muy bien. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 8 en la República Argentina. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 11 grados, 6 décimas. Reabre sus puertas el histórico frigorífico Ceres de la provincia de Santa Fe. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y la municipalidad local firmaron el acuerdo para la entrega del histórico edificio, refaccionado en su totalidad y con un nuevo equipamiento. El frigorífico de Ceres cuenta ahora con capacidad para faenar a diario 50 bovinos y 100 porcinos, y se prevé que la planta estará funcionando a pleno hacia fines de septiembre. Internacionales. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, cerró la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, donde el conflicto de Siria y la cuestión nuclear iraní fueron los temas más polémicos. Ban Ki-moon, quien participó de la sesión de apertura, se enfrentó a las autoridades iraníes y les pidió que cooperen plenamente con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El secretario general de la ONU también recalcó allí que es inaceptable la negación de la existencia del Estado de Israel y del Holocausto judío por parte de las autoridades iraníes. Deportes. San Lorenzo de Almagro elige este sábado al presidente del club. Se vota en la Ciudad Deportiva, entrada por Avenida Varela, de 9 a 18 con el DNI y el carnet al día. Se postulan Claudio De Simone y Pablo Ignacio Albanesi, pero acapara la atención Marcelo Tinelli, que va de vicepresidente en la fórmula que encabeza Matías Lamens. El tiempo. 11 grados, 6 décimas la temperatura en la capital federal, humedad 95%, cielo ligeramente nublado y la máxima para hoy 24 grados. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. ¿Dónde tengo el amor? Toco la herida. ¿Dónde dejo la fe? Me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, mi fe segura. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. ¿Dónde pongo la vida? Hola, hola. Muy buen día para todos en este sábado primero del 9, es decir, primero de septiembre. Empezamos septiembre, chicos. Hemos, la verdad, ¿qué año, no? ¿Qué lo parió, diría Mendieta? Sí, ya sí. Es Navidad, ya llegamos. Pero anda prendiendo la, el arbolito. Hay que ir a comprar no, el pan dulce. Pero digo en serio, ¿qué vértigo? No sé para ustedes, pero a mí se me ha pasado el año volando y eso... Creo que está vinculado a las muchas cosas que han pasado. No es que a veces uno dice, Pedro, no hay noticias, no hay... Ahora hay, este año ha sido un año de tanta noticia. Algunas buenas, otras malas, noticias para el cambio, noticias para nada, no sé, todo, de todo un poco. Pero la verdad, ya estamos en septiembre, un mes importante del año. Me gusta septiembre, me gusta. Es un mes que lo veo bien. Arrancó, discúlpeme. Junio no me gusta. Arrancó septiembre con el reconocimiento, por Dios, de la. No, pero además me sorprendieron gratamente. Me canto no está maestro, acá, mis compañeros. No era para Colomina esto, ¿no? No. Está equivocado, me parece equivocado, era para usted, Colomina. Esto, ¿no? Siempre está equivocado. No, son ¿qué esos... dice? ¿Qué dice exactamente? ¿Quiere que le cuente? Es? Sí. A ver, lea. Se lo choré para ver si le podía poner liquid paper de ese y cambiarle. Y sacarle fotocopia. Para que La CETERA realizará el homenaje Maestros de Vida, un homenaje de los docentes argentinos a aquellas personalidades y organizaciones que con su testimonio de vida, su obra o su ejemplo de entrega, van iluminando el contorno de la sociedad más justa para todos. Así que por este motivo tienen el agrado de dirigirse a usted para ponerle en conocimiento de que le van a entregar una distinción por su trayectoria, incansable compromiso por un periodismo al servicio de las causas nobles y justas. Es maestra de la vida, entonces. Maestra de vida. Qué lindo título ese, ¿no? Así que la esperan ahí el 13 de septiembre, ¿eh? El 13 de septiembre, 18:30. En Chile, 654, Mona. Bueno, qué lindo, ¿no? Habrá que ir, habrá que ir. Me mataron mis compañeritos, porque, claro, yo pensé, me mandaron a llamar y me dijeron, Mona, vení. ¿Usted pensaba que era el 15%? Tiene no, que ver, no, yo lo que pensaba es que íbamos a hablar de una nota vinculada a alguno de los temas de actualidad, que es bueno, que hay tantos y muchos, y digo, muy probablemente vinculado al tema de los jóvenes. Y nada, me mataron cuando ya en sus últimos minutitos me dieron esto. Qué hermoso, realmente. Qué lindo es ese título, ¿no? Maestro de la vida. No, la miércoles. Y empezar así un mes, qué lindo también. Qué barba. Tenés razón. Qué señal. Qué señal, ¿no? Si así empieza, ¿cómo terminará? Bueno, nada. Estamos aquí, el Núcleo Duro, desde las 8:08, que es el horario de este momentito, hasta las 10 de la mañana vamos a estar acompañándolos y compartiendo con ustedes estas dos horitas que tenemos para pensar juntos. Hoy voy a hacer laburar a la audiencia, ¿qué le parece? Bien. Hay que hacerlos laburar, loco, porque tenemos una audiencia participativa. Eso de escuchar y no llamar, o llamar solamente, no. Que manden guita, ¿qué tienen que hacer? Manden guita. No, vayan pensando de los temas de la semana, ¿cuál lo impactó más y por qué? Hay mucho, mucho tema. La posibilidad del voto a los 16. Hay muchos temas. El tema, bueno, de las escuelas, lo que pasó esta semana, el paro que hubo ayer. Un paro que no en página y en tiempo argentino tuvieron la misma idea de tapa, la misma foto, que son los docentes que habían sido separados de su cargo, trasladados por el gobierno de la ciudad. Y salen las fotos de las maestras sancionadas con una venda en la boca y el dedito de silencio. ¿Se acuerda aquella imagen de silencio hospital? Bueno, esta es la misma, sin el gorro de la enfermera, porque son maestras, no son enfermeras. Son enfermeras, pero de otra tarea. Otra es la tarea que tienen que llevar adelante, porque también curan el alma. Bueno, hubo otra denuncia penal también para Macri por el tema del Borda. Es un escándalo, lo hemos tratado ya creo que en tres oportunidades aquí en Núcleo Duro. Ahora ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y la Comisión Interna de los Talleres Protegidas del Borda, lo acusaron ante la Cámara Federal por entregar la totalidad del predio para la construcción del centro cívico. ¿Se acuerda que se lo habíamos contado con mucho detalle? Hemos hablado con legisladores. Es un predio de 2 hectáreas, ni más ni menos, en una zona privilegiada, porque Barracas está a 5 minutos del centro, no hay mucha construcción alta, es toda una zona a ver a futuro Barracas. Yo esto lo dije hace como 20 años cuando dije me voy a comprar una casa en Barracas y todos me miraron y me dijeron vos estás loca, ay, no ve que nadie me da bola. Si alguien me prestara atención, soy una adelantada, pero no tengo prensa. No, la verdad, Barracas, es verdad, Barracas es un barrio maravilloso de la ciudad. Otrora, antes de la fiebre amarilla, no, espérame, me mudo, Colominas vive ahí, nació ahí. Barracas al sur. Menos mal, porque si no, no me mudaba. Pero bueno, La verdad que el tema de la fiebre amarilla hizo trasladarse a mucha gente de ese barrio para lo que hoy se conoce como otras zonas, como el Barrio Norte, como Belgrano, como Núñez. Pero esa zona quedó como muy achatada. Se la abandonó precisamente por lo que había sucedido ahí, la fiebre amarilla, las muertes, los contagios. Y sin embargo, bueno, por supuesto, esto pasaron los años, ese estigma desapareció, desapareció también el virus, y ahí quedó. Y después se tomó mucho, esas grandes casonas, se tomó mucho para o museos o lugares de exhibición de algo, o también para las fábricas. Mucho galpón, mucho asentamiento de fábricas. Claro, era un lugar fantástico. Piense usted que Barracas, como le digo, está a muy poquitas cuadras del obelisco, digamos, del pleno centro de la ciudad. Y una zona que no estaba congestionada ni de auto. Usted va ahí todavía hoy y estaciona, por ejemplo, en la calle. Y yo le había echado el ojo a Barracas y digo, este es un barrio que no van a pasar muchos años y va a volver a levantarse y mucho. Bueno, yo lo dije esto hace más de 20 años, realmente. Ahora, claro, ¿cómo no le va a echar el ojo Macri o a la empresa constructora que debe estar detrás de esto, a la zona de Barracas? Pero lo que Macri no puede hacer, me parece, aún siendo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es tomar una decisión así y mandar que se haga un centro cívico. Me parece que hay que leyes que tiene que respetar. El Borda está ahí, el Moyano está ahí, los hospitales neuropsiquiátricos. ¿Y dónde va a parar toda esta gente? Aunque le den otro lugar, ¿pueden trasladar un centro cívico así porque sí? Porque además tenemos que pensar que hoy tiene un centro cívico, hoy tiene un lugar donde se han arreglado. ¿Se acuerdan lo que era el diario La Prensa? El diario, claro. Todo ese edificio hermosísimo, hermosísimo, pasó también a propiedad del gobierno de la ciudad. Sospecho que habrá sido, no sé de quién sería La Prensa, lo habrán comprado, habrá sido una sesión, lo habrá tomado la nave, no lo sé. Pero digo, esto también ha pasado a formar parte de lo que se llama el centro cívico del gobierno de la ciudad. Hay varias dependencias del gobierno de la ciudad que funcionan ahí precisamente. Bueno, no sé. Así que ahora quiere tomar estas 2 hectáreas y se va a instalar como Pancho por su casa. No, no lo digo porque usted esté acá, doña, sino porque, bueno, además de vamos a recortar para algún separador, Pancho, me parece. Mirá que hay lugares en la ciudad de Buenos Aires donde poder hacer un centro cívico, ¿eh? Lugares que necesitarían más desarrollo que incluso que Barraca, bien. Digo yo, Soldati, tantos lugares donde hay verdaderamente lugar que llama poderosamente la atención, ¿eh? No, además, hace unos días, más de una semana, 10 días, se presentó otra denuncia en el fuero penal ordinario por el maltrato contra los trabajadores del hospital. Estuvieron haciendo guardia las 24 horas del día para evitar ser invadidos por una especie de topadora que iba a entrar y se iba a llevar puesto todo. Yo digo, ¿por qué hace las cosas de esa manera? Mira que hemos sufrido tanto y hemos padecido tanto en años anteriores, en décadas anteriores, como para ahora tomar una medida de estas características. No se ha consultado a nadie. Ya lo había dicho hace bastante que iba a ser esa zona tomada para el centro cívico. Y también había dicho que él admiraba la obra de Cacciatore cuando fue intendente de la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno militar. Es el estilo Cacciatore, mando topadora, prompo. Sí, sí, claro, pero ¿sabés qué pasa? A lo mejor todavía no se sabe diferenciar qué significa un gobierno de facto y un gobierno en democracia. Digo, hay pequeñas diferencias. A lo mejor Macri todavía no las habrá visto. Pero lo que me parece que se debe respetar la opinión de la gente también. Pero además legalmente creo que nadie puede decir, acá me instalo, tiro abajo lo que está porque yo quiero estar acá. Casi suena medio a chico caprichoso, ¿no? El Frente de Artistas del Borda programó actividades en defensa del hospital con la consigna sí al hospital público, no al manicomio, y un centro cívico en el Borda, no. Esto es parte del proceso de desmanicomialización, me salió. Hoy, a las 10 de la mañana, cuando termine Núcleo Duro, va a haber un taller abierto de MIMO. A las 2 de la tarde va a haber una charla, debate, en la que van a participar Vicente Citolema y Alberto Saba. Y a las 21 va a haber una proyección del movimiento de documentalistas. Mañana, en esta agenda de la resistencia, mañana a las 11 va a tener lugar un taller de mural colectivo, una olla popular y una murga infantil. Y para la semana próxima, la agenda buscará dejar en evidencia la maniobra de cesión de los predios que hasta ayer había pasado inadvertida. Bueno, no sé cómo seguirá esto. No sé exactamente legalmente cómo está esta situación, pero lo que sí sé es el poco espíritu democrático que tiene Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, en todas las cosas que va haciendo. Es a lo patoteril. No es así. Por eso yo decía, hemos sufrido tanto, hemos estado tan maltratados por gobiernos militares. Hoy estamos en democracia. Aunque él no lo crea, aunque él se haya beneficiado tanto, a lo mejor, con la dictadura, él o su familia, con la dictadura y las sesiones que hacía para algunos. Hoy no es así, Macri. Hoy no es así. Yo creo que esto tiene que tener consenso de la gente. Tienen que tener implementar otro tipo de políticas. Y yo creo que eso nos va a hacer crecer. De esta manera lo que produce es mucha violencia. Mucha violencia producen este tipo de medidas. Y bueno, veremos cómo termina o cómo empieza esto. Pero la verdad, a mí me produce mucho desaliento que todas las semanas últimamente tenemos que estar hablando del tema de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, de las conductas de funcionarios del gobierno de la ciudad. Y la verdad que me dio alegría una cosa, porque la contracara a veces de las medidas que toma el gobierno de la ciudad es la gente, la contracara, la otra cara. Esta semana, por ejemplo, ¿sabe cuál fue la contracara? El Eternauta se vendió más que nunca. Y a mí me da risa, porque realmente le sale todo mal, le sale todo mal. Y nunca se había vendido tanto a partir de las medidas que tomó. ¡Cuánta ignorancia, digo yo! Y bueno, ahora a lo mejor la semana que viene estamos hablando de la contracara de esto del Borda. ¿No se tratará de una sutil y genial política de comunicación cultural? Sí, ¿de quién? De Mauricio Macri. No. Porque el tipo, cada vez que habla, vende más libros. ¿Sí? Ay, Dios, esto la verdad, el tiro por la culata, se decía antes, bueno, esto parece lo mismo. No sé, yo creo que primero hay que fijar, y esto es en serio, qué políticas se van a seguir también en materia de salud mental, porque hoy tampoco es bueno ese tipo de hospitales donde a la gente la amordazaban, la ataban a la cama. Eso no da resultado, y eso lo lleva a un estado de desesperación y locura más poderoso del que un paciente pueda tener. Hoy ya no son esos grandes macros hospitales donde de noche los cerraban con llave y los dejaban atados. Hoy las políticas, y esto se ha implementado, en Río Negro creo que fue, sí, Río Negro fue la primer provincia argentina que lo implementó, es la posibilidad de la libertad del paciente, que pueda estar en conjunto con otra gente, que pueda caminar libremente. Por supuesto, usted me va a decir, bueno, pero hay enfermos muy peligrosos, también hay otro tipo de tratamiento para ellos, pero todo ese tratamiento debe conducirlo a la incorporación a un ritmo de vida normal dentro de lo posible y dentro de lo que signifique la enfermedad. Pero bueno, creo que hay que empezar también a tratarlos como seres humanos a los pacientes

Tengo información. Hágame de la televisión digital. Una síntesis, porque después quiero que no pase por alto una agresión muy fuerte que ha habido contra un periodista. Sí, señora. Bueno, te cuento que se pone en marcha la segunda etapa de lo que tiene que ver la infraestructura de la televisión digital. Una de las grandes obras públicas que ha llevado adelante este gobierno, que en un plazo de no más de 3 años está de algún modo aggiornando, actualizando todo lo que es la plataforma de transmisión televisiva, pasando del viejo sistema analógico al nuevo sistema digital, que bueno, que ofrece mejor calidad, alta definición, posibilidad de transmisión de datos, que ahora de esto vamos a estar hablando. Y ya la cobertura del sistema de televisión digital alcanza el 86% del territorio nacional, ¿eh? Así que ya verdaderamente notable, y para el 2020 se espera lo que se llama el apagón analógico, o sea, el momento donde los viejos televisores ya no van a recibir la nueva señal o van a necesitar el decodificador solamente. Ahora uno puede usar para el 2020 más o menos, ¿eh? Pero a este paso me parece que va a llegar antes. Tengo la impresión, sí. Bueno, pero sí la noticia que tiene que ver con la televisión digital interactiva, que es muy importante, es que este sistema, que es el sistema japonés, que primero adoptó Brasil, Argentina había adoptado el sistema norteamericano durante la presidencia de Carlos Menem, lógicamente eso después se va para atrás, y todo Sudamérica ahora, todo el continente, todo UNASUR, toda la patria grande, diría el amigo Chávez, tiene el sistema de televisión digital japonés-brasileño, que tiene unas pequeñas modificaciones. Entonces, eso es importante, sobre todo para tener una plataforma en común en Latinoamérica. Y el sistema permite, a través de un software desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Jinga, que con una actualización del software que está dentro del decodificador, uno puede empezar a recibir internet a través de la televisión digital. Me estoy hablando en serio, no es broma. Sí, o sea, a través de la televisión digital va a estar la posibilidad de navegar en internet recibiendo la señal en el mismo paquete en el cual viene la televisión. Y el software, el Jinga, permitirá a través del televisor navegar. Ya hay televisores que pueden ser conectados a internet a través de Wi-Fi, pero bueno, ese es un sistema que hay que pagar a un proveedor de internet. En este caso va a estar la posibilidad a través de la televisión de poder, aparte, entrar a un menú y poder navegar en internet, lo que hace, y todo esto es gratis, no hay que pagar nada. Sí, claro. Así que bueno, es una muy buena noticia. Esto dentro de un mes más o menos ya va a estar la actualización para los decodificadores que, por ejemplo, repartió el ANSES, que ya pasaron el millón, para los jubilados, para los pensionados, para las personas que lo pidieron. Eso puede ser actualizado muy simplemente descargando el software, poniendo el pendrive en el aparato, automáticamente se actualiza y ya tiene el navegador incorporado, lo que va a ser una cosa muy muy importante para aquellos donde a veces... Va a ser simple para la gente mayor ve frente a esta tecnología, y es entendible, la gente se siente como un poco apabullada, no sabe cómo manejarlo, lo ve conflictivo, y dice, pero yo antes tocaba un botón y se prendía el televisor, ahora ¿qué me traen, qué me dicen? No entiendo nada. Es un lindo tema para tocar un día, los cambios tecnológicos que son tan rápidos, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, pobre, en paz descanse, doña Rosa, un fenómeno, siempre contaba lo que fue en el campo. Ellos, inmigrantes italianos, habían entrado por Bahía Blanca y estaban en San Cayetano, en el medio del campo. Cuando llegó el teléfono. Entonces, mi bisabuela, cuando sonaba el teléfono, empezaba a rezar, porque decía que a través de los cables venía el diablo, o esa costumbre de tapar los espejos. Por ahí vos me la aclarás también, que en el campo se tapaban los espejos, porque decía que el reflejo te quitaba el alma, o sea, todas esas cosas. Wow. Y bueno, un espejo. En mi pueblo, yo soy de un pueblo chico, pero no chico, recontra chico. Tan chico que ya no aparece ni en el mapa. Cerca, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, mi pueblo se llama Curarú, donde yo nací, y estuve ahí hasta los 6 años. Un señor del negocio, en el pueblo había 2 teléfonos, de esos con la manijita, que se daba la manija y después se levantaba. Con el magneto. Y el señor que limpiaba el negocio, cuando el negocio estaba cerrado, uno de los negocios del pueblo, que eran pocos, pero esta anécdota la contaban todos, ¿no? Él suponete estaba limpiando, y sonaba el teléfono, alguien que llamaba por algún pedido al negocio, qué sé yo, no sé. Y él se paraba, lo miraba y le decía, ¡no hay nadie! No le contestaba al teléfono, ¡no hay nadie! Y el teléfono seguía sonando. Y dice, ¿es sordo? O se hace. ¿No me escucha? Y vos sabés, pobre. Y esto no es un chiste. No, pero es gracioso. Tiene que ver con pero esto es así lo que contábamos con tu, ¿no? Con tu abuela. Este señor, un hombre de campo, campo, que nunca había salido de la pobre tierra ahí donde había nacido, claro. Seguramente. Y otro que un día va a Pehuajó y Pehuajó era París al lado. Y había, nunca había ido a Pehuajó. No, y entonces en los negocios había, en esa época se usaban los maniquí. Y mi viejo lo había llevado a este señor que trabajaba ahí en el campo con él. Y entonces llega al pueblo. Y a mi viejo lo conocían, porque ahí se conoce todo el mundo, ¿viste? Y mi viejo saludaba, qué sé yo, qué tal, qué tal. Y él lo miraba a mi viejo y él empezó también. Se adelanta y empieza a saludar, qué tal. Pero, le dice mi viejo, don Joto, ¿a quién está saludando? Y dice, es que uno tiene tantos conocidos. Y eran los maniquí que estaban ahí en las tiendas. ¿Viste? En esa época se usaba el maniquí. Ahora ya no se usan prácticamente más en la vereda, los ponían, las casas que vendían ropa. Es que uno tiene tantos conocidos. Pobre, él también quería saludar a la gente. Tiene un encanto y una ternura todo esto, pero es la pura verdad. Pero es verdad lo que decía. Así que yo pienso en esto de la tecnología que habla el Chelito. Es verdad lo que decís, porque a la gente de 80 años, o de 70 o de 60 también. Sí, o menos, ¿no? También, porque la tecnología y los software van avanzando tan rápidamente, tan velozmente, que incluso los dispositivos nuevos, los nuevos teléfonos, si a vos ahora puso te dan la cuarta parte de mi teléfono. Si ahora te dan un nuevo teléfono, lo agarrás y decís, quiero hacer un llamado, por Dios, decime cómo hago para poner, ¿dónde están los números? Porque, o sea, hay un desfasaje. ¿Viste en las casas de uno que lo mirás cuando entras y decís, qué aparato inútil hoy? ¿No les pasa eso, sinceramente? Va tan rápido. Entonces, claro, el teléfono dice de línea y lo mirás ahí solo. Hay que pasarle el plumero de vez en cuando. Le pone yo lo tengo flor para darle una mano a Telefónica de España, que anda mal. Los muchachos, yo le pago por mes ahí. No, pero bueno, sí, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y si no, nuestros amigos siempre tienen un sobrino que se arregla con los cables. Los chicos jóvenes. Con los controles remotos. Siempre, los chicos jóvenes son los que los maestros en este caso. Don Colomina, hubo algo que me gustaría que nos cuentes de Paraguay. Respecto a una actitud, una conducta, se conoció ayer esto, de la iglesia paraguaya con relación a Lugo. Sí, y también de las Fuerzas Armadas paraguayas, que era un poco más grave. Pero lo de la iglesia es grave, por lo que supone, digamos, por la influencia que la iglesia tiene en los países de América, que es muy grande en todos. Bueno, la iglesia católica admite su equivocación y pide perdón por haberse metido en el juicio político a Lugo. Concretamente, la iglesia, antes que el Senado votara la destitución de Lugo, le había pedido públicamente a Lugo la renuncia. Uh-huh. De esto se trata. Y ahora han hecho una suerte de autocrítica. Tarde piaste, diría el paisano, ¿no? Sí, los que no han hecho autocrítica, sino todo lo contrario, son las Fuerzas Armadas. El Comité Militar, que son los jefes militares más importantes del país, los que han, en Argentina, los comandantes en jefe de cada arma, le pidió al Congreso que apruebe una asignación especial de 560 millones de dólares. ¿Para qué? Para rearmar al país, dicen los militares, inerme frente a la nueva situación. ¿Qué es la nueva situación? La suspensión de Paraguay, de la UNASUR y del Mercosur. Esa es la nueva situación. Entonces, en vez de pedir que haya una actitud política que permita el reingreso, ¿no? Piden rearmarse. Está claro, ¿no? Bueno. Y después te voy a contar de otro con el loco, pero esta vez de España. El tema de la iglesia, ahí me parece, llamada del Vaticano, me parece, ¿no? Viene complicado, realmente complicado. A mí me preocupa cuando a veces uno ha visto una iglesia tan evolucionada, tan comprometida con los pobres, Vaticano II. Y hoy, frente a reacciones de este tipo, digo, qué involución también en el seno de la iglesia, ¿no? Sepultado por largo periodo Juan Pablo II. Claro. Sí. La iglesia progresista fue la víctima favorita de Juan 23, sí, Pablo VI, Concilio Vaticano, Juan Pablo I, que duró 33 días. Nada. Recordemos pasó que a la asunción de Juan Pablo I fue Jorge Rafael Videla, un actor no menor. Y después Juan Pablo II, donde ya no fue Videla porque ya no quería ser recibido. Videla. 8:36 de la mañana, señora Colo. Bueno. Tenemos temperatura, tenemos buen temperatura. Tiempo. La verdad que ¿alguien sí. vio la Hoy luna, no? Salir. Sí, la luna anoche. Era preciosa. Un plato gigante. Qué hermosura. Hablando de la tecnología, le saqué una foto a la luna ayer con el telefonito. Dije que ahora eso también te permite la nueva tecnología, ¿no? Captar fácilmente cualquier cosa. Bellísima la luna. Hoy mucho calor va a ser por la tarde, 24 grados. Así que arrancamos septiembre verano, con todo lindo verano. Para salir a la noche, tomar una cervecita al aire libre. La temperatura actual para los que recién están por levantarse, 11 grados 7 décimos. Bien, la verdad es que se banca. La humedad 95%, el cielo está ligeramente nublado. No va a haber lluvias por el momento. Les digo que el domingo va a ser 13 grados de mínima y la máxima va a ser de 23 grados. El lunes 12 de mínima, la máxima 22. El martes se va a nublar bastante, va a haber tiempo inestable, pero se cree que todavía no va a llover. La temperatura va a empezar a bajar un poquito, 19 va a ser la máxima. Uh-huh. Bueno, bien lindo para salir, para hacer una pausa y decirles que ahora son las 8:37. Ahí vamos, sí, tandita. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Vía Libro. Sábados, 12 a 13, con Vicente Muleiro. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Setter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Setter 2012. La radio premia a la radio. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional, domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 38 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Un oyente de Saavedra de cuarta edad felicita a la señora Mona. Y también yo cumplo año en este mes, así que doblemente felicitaciones. Hay muchas personas que pueden votar a los 16 y otros no había que dejarle votar ni a los 40, porque son inútiles en entender que la vida es... Felicitaciones, Mona, por hacer pensar a los oyentes. Pero el tema que más me impactó fue el de Vaca Muerta. De pasar de ser importadores algún día, si todo sale bien, a exportadores. Eso, un pueblo que piensa ayuda a la presidenta y a los políticos a pensar. Pero primero hay que pensar para existir. Muchas gracias, Mona, nuevamente. Para el programa de Mona Moncalvillo, de parte de Fermín de Pilar. Y refiriéndome a Macri, Macri no es Macri, Macri es su clase. El problema es que tiene claridad de objetivos como clase y nosotros, el pueblo, estamos dispersos y divididos. Ese es el problema. Fermín de Pilar. Hola, la felicito. Mona habla de Ciudad, habla Emma de Ciudad Madero. Mire, respecto a Macri, la falta total de gestión que tiene para la inclusión y lo público. Nadie lo notaría, nadie lo escucharía, nadie lo nombraría si no hiciera estas cuestiones que está haciendo, donde todo el mundo habla de Macri, si no ni existiría. por los atropellos que hace con lo público. Bueno, nada más. Mona, buenos días, te felicito por los reconocimientos que se están haciendo, los mejores deseos para vos, para tu gente y realmente mi gran estima. Antonio de Celina, gracias, hasta luego. Buenos días, Mona. Pablo de Congreso, le saludo y la felicita, maestra de la vida. El tema que yo quiero que se debata hoy es cómo frenar los brotes fascistas que están reapareciendo por nuestro país. Tenemos que consolidar la unidad popular, tenemos que ampliar la unidad latinoamericana, porque estos vienen por mucho, ¿eh? Augusto de Chingolo. Macri reivindica a Cacciatore porque dice que construyó las autopistas cuando debió construir subtes, que es transporte público, y no privilegiar el transporte particular. En este caso podemos decir lo mismo, en vez de construir los subtes con esos 400 millones, un gasto inútil como es el centro cívico. Inútil para el pueblo, útil para los amigos de Macri. Para el programa de Mona Moncalvillo, escúcheme, si suspendieron a los maestros por esa pavada que hicieron, ¿por qué no los suspende la nanata o lo llaman la atención por faltar el respeto a todo el mundo e insultar inclusive a la presidenta, poniendo una mujer que la imita? Muchísimas gracias. Soy Norma de Marcos Paz. Muy bien, 8:42 minutitos de la mañana, aquí estamos en Núcleo Duro, hasta las 10 para acompañarlo y para que juntos podamos pensar un poco más esto que decía yo en la apertura del programa. ¿Qué pasa con los políticos que no instalaron en su cabeza, más allá de lo que han dicho las urnas, el sentir democrático para gobernar? A mí me preocupa, estoy viendo señales desde distintos lugares que me preocupan, porque creo que a veces los pueblos avanzan mucho más que sus dirigentes, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿se acuerdan? Muy bien. Por eso hoy teníamos muchas ganas de charlar con Ernesto Laclau. Él es un filósofo político, fue profesor de las universidades de Essex en Inglaterra y de Northwestern en los Estados Unidos. Aquí da clases en la Universidad de San Martín y dirige la revista Debates y Combates. Laclau, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Bien, perfecto. Bueno. Todavía gozando del verano. Ajá. ¿Por qué del verano está? ¿Dónde está ahora? En Londres. Ah, está en Londres. Pensé que sí. estaba acá. Pero bueno, no. ¿Está lindo Londres ahora? Está bastante lindo, sí. Tuvimos un verano sumamente agradable, que es raro acá. Uh-huh. Pero bueno, en fin. Está muy bien. Ahora yo vuelvo a Buenos Aires en octubre, o sea que voy a ver el comienzo de la primavera ya. Está bien. Qué bueno esto, ¿no? De vivir en primavera. Mire qué lindo título para un libro, Vivir en Primavera. Okay, no, sí. No está mal, ¿no? No está mal. Pero bueno, no. Laclau, me encantaría escuchar de usted, un hombre, un estudioso, un especializado en el tema. Leí el otro día un artículo suyo, Institucionalismo y Populismo, y me gustaría que usted, que está bastante en contacto con la Argentina, que en los últimos tiempos va y viene, pero ve este proceso, ¿qué cosas le llaman más la atención hoy en estas democracias nuestras que pudimos conseguir? Porque yo a veces noto que el pueblo en serio avanza más que algunos dirigentes. Acá lo puedo puntualizar en el caso del gobierno de la ciudad. Veo que se toman medidas muy autoritarias e inconsultas, y a mí me preocupa eso. Sí, a mí también me preocupa. Yo creo que lo fundamental es que el país ha avanzado, no solamente el pueblo, también los dirigentes, en una dirección que ha roto con toda una tradición neoliberal, autoritaria, que se ha ido formando en los años 90. ¿Y cómo seguimos entonces? ¿Cómo se cambia esto? ¿El ejercicio democrático cambia a los dirigentes? De alguna manera los cambia, pero también los limita. Yo creo que después del 2001, después de la crisis económica, se dio un enorme avance horizontal de la protesta social en la Argentina, que lanzó a la arena pública sectores que tradicionalmente habían estado excluidos de ella. Pero ese avance tuvo una cierta limitación, y es que no se proponía cambiar al sistema político. De alguna manera el lema era que se vayan todos. Tiene un lado positivo, porque lo que se quería era cambiar radicalmente la clase política, pero también tiene una limitación, porque si se van todos, alguien se va a quedar. Y si ese alguien no ha sido elegido popularmente, no va a ser necesariamente el mejor. O sea que lo que me parece que se ha dado a partir del 2003 es que la dimensión horizontal de la autonomía de las luchas sociales y la dimensión hegemónica de la transformación del Estado han tratado de ser puestos conjuntamente. Entonces esas dos dimensiones, que siempre van a estar en tensión, son las que están creando un proyecto político de tipo nuevo. Usted ve fortalecidas nuestras instituciones, la CLO, cada vez que viene acá. Bueno, usted estudia, es un gran estudioso, tiene contacto con mucha gente que está en el gobierno y otros que no están en el gobierno, pero bueno, que están en la política. ¿Y usted qué ve de esto? ¿Se consolida realmente un sistema democrático? ¿O hay un autoritarismo larvado que pesa mucho todavía? Yo creo que se está consolidando un sistema democrático. Desde el 2003 ha habido una serie de medidas legislativas que, como lo he dicho en el artículo al cual se refirió usted en Tiempo Argentino, están cambiando la relación de fuerza entre las clases, los grupos, los sectores. Estas medidas legislativas están avanzando en el sentido de introducir un equilibrio entre el momento popular de ruptura con el pasado y el momento reconstructivo, que es la formación de nuevas instituciones. Yo creo que todo proyecto de cambio democrático tiene que darse a dos niveles. Por un lado, tiene que darse la formación de una democracia de base en la cual haya una autoorganización de distintos grupos. Por el otro lado, tiene que haber una acción sostenida al nivel de la estructura del Estado. Claro. Es decir, un movimiento de pinza, diríamos, entre los dos. Exactamente. Hay posiciones, por ejemplo, que son ultralibertarias, que solo afirman el momento de la democracia de base y se interesan por el problema del Estado. Pero eso yo creo que lleva a un fracaso, porque finalmente esas democracias de base sin posibilidad de influencia política conducen a necesariamente la desintegración de esas movilizaciones. Por el otro lado, una política exclusivamente basada en el Estado, que no tiene en cuenta el problema de la democracia de base, es también una política sumamente limitada, que solo puede producir cambios menores. Claro. O sea que yo lo que creo es que de alguna manera la articulación entre estos dos momentos, el momento vertical de la transformación del Estado y el momento horizontal del desarrollo de la democracia de base, es lo que asegura la posibilidad de una nueva democracia en América Latina y en Argentina también. Y frente a las demandas insatisfechas, un tema que todavía denominarlo una asignatura pendiente que hay en la Argentina, porque pese al crecimiento muchas cosas a nivel social se han hecho, y muy importantes y muy necesarias, pero todavía nos quedan en el país demandas insatisfechas en el tema vivienda, en el tema de mejor salud, en fin, mejor alimentación, mejor educación. ¿Cómo se maneja eso sin ver deteriorado el sistema democrático? Bueno, lo que hay que hacer es tratar de que todas esas demandas encuentren espacios de formulación y, por un lado, de autoorganización de los sectores que las plantean, por el otro lado, crear canales políticos que las vehiculicen a nivel del Estado. Uh-huh. Sí, le doy como ejemplo el caso de las misiones en Venezuela. Uh-huh. La política de Chávez ha sido que hay que sembrar el petróleo, es decir, que una parte sustancial de la renta petrolera va a estos grupos de bases que se autoorganizan, esas son las misiones, uh-huh, alrededor de problemas específicos, y eso por un lado aumenta la capacidad de integración del sistema respecto a esas demandas que, como usted dice, son insatisfechas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, ese proceso de organización de estos sectores va creando una conciencia colectiva más amplia. Uh-huh. En la Argentina yo creo que se ha avanzado bastante en el sentido de moverse en las dos direcciones, pero también falta mucho todavía por hacer. Claro, exactamente. Y lleva su tiempo porque nada se puede hacer cambios tan drásticos de la mañana a la noche, tantas postergaciones de mucho tiempo, se van consolidando y se van haciendo de a poco. Pero a veces están siempre, o será que por pertenecer a una generación que fue tan diezmada como la mía, siempre pienso que está el fantasma ahí de los que quieren dar el zarpazo, que no le importa la democracia, no le importa consolidar, no le importa el bienestar de la gente, pero sí el poder para ellos. Y cuando digo ellos... Tú lo has mencionado a Macri, uh-huh, o sea que a los ejemplos no faltan de esa política. Sí, y es bien penoso porque mucha gente también se confunde. Y sí, hay todo un proceso que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, las cuestiones con los medios de difusión de masas, uh-huh, la forma en que se plantean a través del monopolio corporativo la información acerca del país, es algo que hay que ir modificando. Se está modificando lentamente, están apareciendo medios de difusión como Página 12, como Tiempo Argentino, como algunos otros, que empiezan a dar una información objetiva de lo que está pasando. Pero los viejos monopolios siguen operando allí y eso es lo que Gramsci llamaba una guerra de posición. Uh-huh. Hay que tiene que haber un proceso molecular a través del cual el sentido común de las instituciones en los distintos niveles se vaya reconfigurando. Uh-huh. Esta semana la CLO aquí en Buenos Aires ha estado en Buenos Aires y en el resto del país, pero más en Buenos Aires, que es la caja de resonancia más fuerte. Se ha estado hablando mucho de la posibilidad de incorporar a los menores de 16 años al voto para las próximas elecciones. ¿Usted está de acuerdo en bajar la edad de 18 años para votar a los 16? Absolutamente. En varios países ya eso se ha aplicado. Uh-huh. Y en realidad lo que hay que ir haciendo es ir dotando a toda esta juventud de canales de expresión institucional, y uno de ellos es el voto. Uh-huh. Bueno, usted, yo digo, a veces uno consulta con los adultos y bueno, la opinión de los adultos importa, principalmente cuando es una opinión que uno respeta. Se ha consultado muy poco a los jóvenes, si realmente, es decir, yo no vi demasiada consulta a los jóvenes de 16 años, decir si tenían ganas de votar o no. Hay jóvenes más militantes, hay jóvenes menos militantes, hay jóvenes más maduros y hay otros más inmaduros. Pero me parece que puede ser muy interesante. Además, no sería obligatorio, por otra parte, ¿no? Bueno, por eso la respuesta a lo que tú me estás planteando, es decir, si hay gente que quiere votar y que está comprometida con la realidad política del país, no hay motivo por el cual haya que llegar a los 18 años para poder ejercer esa, claro, esa función. Uh-huh. Si otros no quieren participar, bueno, si el voto no es obligatorio entre los 16 y los 18, tienen la opción. ¿Y qué le parece la reforma constitucional? Yo creo que es absolutamente necesaria. La Constitución del 94 es un mamarracho. Eso fue una constitución que se estableció para acompañar el modelo neoliberal que se iba aplicando en esos años. O sea que, como todas las instituciones, la constitución tiene que ir cambiando de acuerdo a los cambios en la realidad social. La constitución del 49 fue una muy buena constitución. Ella proclamó la nacionalización de las fuentes de energía, de una serie de cosas, modificó la constitución del 53, que había sido una constitución liberal clásica, en la dirección de una democracia social más avanzada. Uh-huh. Desde ese punto de vista, la reforma del 94 fue un retroceso. Y bueno, entonces sería importante ahora la posibilidad de hacer entonces la reforma, porque yo creo que hay que reformar varias cosas, y la oposición al gobierno actual, al gobierno kirchnerista, dicen que, bueno, es para que Cristina Fernández de Kirchner pueda renovar otro periodo como presidenta de la nación. Yo creo que hay muchas cosas más que la reelección. Yo estoy en favor de la reelección, no pensando en Cristina Fernández de Kirchner especialmente, sino como un criterio más general, porque creo que el pueblo tiene derecho a elegir sus representantes y no puede haber una limitación legal, constitucional, que les impida ir en la dirección de lo que ellos quieren. Si ellos no quieren la reelección, votarán en contra. Claro. Pero no tiene por qué haber una cláusula legal que la impida. Claro. Lo que se quiere, los sectores del statu quo, de los sectores conservadores quieren, es que vía la no reelección el poder ejecutivo vaya perdiendo fuerza y que entonces el poder real en el país pasa a un conglomerado de institucional dentro del cual las corporaciones tienen la voz cantante. Uh-huh. Es decir, es un intento de frenar el proceso de cambio. Señor Laclau, en Brasil está muy claro, la gente estaba muy enojada porque no pudo votarlo a Lula por tercera vez. Y votó a Dilma, no porque Dilma fuera una candidata especialmente popular, era poco conocida. Poco conocida, exacto. Sí, sino porque era la candidata de Lula. Claro, exactamente. Señor Laclau, buen día. Chelo Ayala lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo, específicamente de la reforma constitucional, yo quería pedir su opinión sobre lo que es el artículo 2 de la Constitución, donde dice, cortito, el número 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Una reflexión sobre este artículo. Bueno, yo estaría por la abolición de ese artículo. Yo creo que estamos avanzando hacia un Estado laico en que el derecho de muchos sectores que no hubieran sido reconocidos como válidos por la Iglesia Católica está siendo reconocido hoy día legalmente. Entonces yo creo que avanzaría hacia una división más radical entre la Iglesia y el Estado, que el Estado pasa a ser realmente un Estado no confesional. Yo estoy de acuerdo también con esto. Pero bueno, 9:00 a.m, Ernesto Laclau, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, que disfrute del buen tiempo allá en Londres, y bueno, seguramente lo consultaremos más adelante cuando ya esté de nuevo en Buenos Aires. Muy bien, cuando ve el buen tiempo de Buenos Aires, sí, me reciba. Sí, sí, ya lo creo. Suerte y que tenga buen día, ¿eh? Muchas gracias, hasta luego. Era Ernesto Laclau, filósofo, político, profesor universitario, dirige la revista Debates y Combates. La verdad que una personalidad realmente interesante para hablar de estos temas. Y ahora, 9:01, nos vamos a las noticias con María Fernanda Garrido. por Nacional. Argentina se informa. El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 8 décimas. La semana próxima, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta comenzará a analizar el proyecto para que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años. La idea nuestra, dijo el senador Aníbal Fernández, es que podamos discutir y hablar con mucho criterio de algo que ya está en funcionamiento en otros países del mundo. Y agregó que quienes cuestionan la iniciativa tienen temor a la juventud porque se supone que no están formados, que el gobierno los va a llevar adelante. El miércoles podría realizarse la primera reunión. Continúa el primer Congreso Nacional de Mujeres organizado por el peronismo militante. La jornada comenzará en instantes en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029 de esta capital, con varios paneles de debate, comunicación, educación y economía. Deportes. La información con Nicolás Sánchez. Hoy en la quinta fecha del torneo inicial, a las 16:15 juega Newell's Estudiantes, a las 7 de la tarde Arsenal Lanús, 20:20 Vélez y Belgrano. En el arranque de la fecha, All Boys le ganó Unión de Santa Fe 3-1, fue la primera victoria del equipo de Floresta en el campeonato. Renunció Frank Udelka en el equipo santafesino, ahora los candidatos son Neri Pumpido y Jorge Burruchaga. El tiempo. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 75%, hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada, nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Querida Mona, Rafael de Villarreal, fíjate que la derecha siempre necesitó y necesita el silencio del pueblo y especialmente el silencio de los jóvenes. Ahora aparecen inscripciones en paredes que dice la voz de Dios solo se siente en silencio. Eso es un doble mensaje muy ambiguo y engañoso. Un abrazo. A la Presidente la imita en el programa de La Nata un profesional que hace imitaciones. En cambio, a Macri lo imitaron los maestros que están para enseñar a los chicos y no para burlarse ni hacer parodia. ¿Qué van a enseñar esos maestros a esos niños? ¿Qué van a por eso tenemos la educación así, que gastamos muchísimo dinero más que nunca y tenemos la peor educación de décadas? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, soy Emma. Se cortó la idea. Lo que quería decir, que ¿por qué tiene tanto miedo la oposición? Pueden votarlos a ellos también, o le tienen miedo a esta juventud kirchnerista que ha aparecido porque se interesa por política que antes estaba asqueada y piensan que los jóvenes van a votar el modelo de Cristina, el modelo kirchnerista. Bueno, nada más. Ese es el miedo que tiene, por eso no quieren que voten. Felicitaciones, Mona, por el premio de Maestra de Vida. Quiero decir que el gobierno de Buenos Aires, además de autoritario, es ignorante y bruto. Las declaraciones de Rodríguez Larreta, de cómo debe ser la escuela, que los chicos tienen que estar con la clase de geografía, de matemática, se quedó en el siglo XIX. Son unos brutos, además de autoritarios. Enrique de Bursaco. Hola, buenos días. Habla Graciela de San Fernando. Macri no tiene plata para los subte, ni para arreglar los colegios, ni los hospitales, ni nada, pero para traer esa manga de chantas que vienen por la espiritualidad, para eso sí. Ay, Dios mío, entraron a la página todos los que van a disertar, uno más chanta que el otro. Chao, un beso. Hola, sí, habla Catalina. Quiero saber si, porque Macri me suena, no sé si es de algún personaje infantil o bueno, infantil. Ojalá tuviera la capacidad que tiene Mafalda. Que Dios los bendiga, hasta luego. Buen día, Mora y equipo, felicitaciones por tu nominación. Habla Alejandra de Villa Crespo. Impactan las noticias que tuvieron que ver con los niños y los locos. En tiempos de políticas ultraconservadoras y neoliberales en la ciudad, quienes no producen dentro del Estado son los niños, los viejos y los locos. Macri va por los niños y los locos, con los viejos no podrá porque el Estado Nacional ha implementado las políticas para asistirlos. Tenemos que... Porque te roba neología, carnavaleando. Debe ser una de las mejores versiones. Qué hermoso de la Pomenia, que... la de Pedro Aznar junto a Suna Rocha. Muy, ¿no? Muy hermosa. Preciosa. Versión, muy hermosa versión. Me gustaba cuando lo cantaba Mercedes Sosa también. ¿También? ¿Les cuento algo? Sí. Que... el otro día me encontré, bueno, en una reunión, y apareció el tema Mercedes, y yo decía, ¿cuánto se le extraña? ¿Cuánto se la extraña en esto donde aparecen músicos, participación, compromiso con la cultura? Y estaba el hijo de Mercedes. Fabián. Y vos sabés que en un momento... Bueno, nos saludamos con mucho cariño, yo lo quiero mucho, lo conozco desde que era chico. Y bueno, por supuesto, tema inevitable. En el ND era esto, ya hace un tiempito. Y vos sabés que me contó en un momento y yo le decía, cuánto extraño a tu vieja, a mí me hace falta esa presencia. Yo era realmente una gran admiradora de ella en todo. Y ¿y sabés qué? Me contó una cosa, que no sé si está bien que la cuente o no, pero también es un costadito de lo grande que era la negra. Ayudó a muchísima gente, esto no se sabe, a muchos músicos cuando venían en la malaria, que es muy habitual en la profesión. Y también le compró a mucha gente dentaduras. Vos sabés que el tener mal la dentadura... afecta mucho cantar. Y ella lo que hacía, absolutamente de manera silenciosa, cuando veía que alguien estaba mal, qué sé yo, le decía, anda a verlo a fulano de tal que te arregle. Vos sabés que se me llenaron los ojos de lágrimas y dije, qué grande que hay que hacer para eso. Eso es fundamental la buena dentadura para el que canta. Vos sabés que la ausencia de dientes o de muelas hace que se modifique la voz. Mirá vos, che, hasta esas cosas, qué impresionante, qué atenta que estaba para con los demás. La Negra fue además una mujer muy generosa con los músicos, pero muy generosa. Músicos que no conocía nadie, o que se conocía muy, pero muy poquito, los especialistas por ahí, ella les cantaba los temas, y Víctor Heredia siempre lo dice. Lo mejor que te puede pasar con un tema tuyo es que te lo cante Mercedes Sosa, porque te lo mejora 10 veces. Sin duda. Ay, qué grande la Negra, ¿no? Y qué grande. Extraña. ¿Te acuerdas que se hicieron muchos programas acá? Sí, sí. Época, me acuerdo, acá hicimos ella. Uno maravilloso, que participaron todos los conductores más importantes de la radio, que muy, muy amigos de ella. Como, bueno, Marcelo, como, qué sé yo. Sí, estuvo Héctor Larrea, Serasolo. Vos, sí, me acuerdo que fue una linda mesa. Bueno, la verdad que fue hermoso. Y ella tan generoso, un programa larguísimo que hicimos, todos conductores éramos acá. Y era recrear esa historia de vida tan divina con las anécdotas que tenía todo el mundo. Qué mujer, ¿no? Sí sé que ayudó a mucha gente. Y a esto que les contaba recién, que no se sabe, pero qué importante para un músico eso, ¿no? Para un cantante fundamentalmente. Bueno, ahora sí nos vamos a otra nota con alguien que no canta, pero sí se las canta. Es la diputada del Frente Grande en el Frente para la Victoria, Adriana Puigros. Adriana, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás, Mona? Bien, bien, muy bien. Me gusta charlar con vos cuando estamos frente a temas que a veces algunos están desconcertados, otros no saben bien cómo encararlos, pero bueno, yo quiero hablar un poco de lo que ha estado pasando en estos últimos días, vinculado al gobierno de la ciudad. Ahora la justicia ha dictado una restricción para el 0800 que puso Macri, para esta escuela. Pero la verdad, qué payasada. Digo, yo lo que pasó en la escuela de Monte Castro, esta sanción a 5 docentes y el portero, creo que era exactamente. Sí. Pero bueno, esta política persecutoria, cuando Macri, la verdad que debería guardarse un poco, porque está procesado por escuchas ilegales. El fiscal ha pedido que se eleve a juicio oral a Macri por las escuchas. Digo, frente a lo que él está haciendo, tomársela por una parodia que hicieron en esta escuela, una parodia de libertad, en definitiva, que es lo que tenemos, el buen uso de la libertad. No sé, no el 800 para que llamen para hacer las denuncias. Yo digo, ¿dónde estamos parados con esto? ¿Y cómo se contrarresta? Porque evidentemente mi sensación, voy a decir una frase popular, pero no le entran las balas a Macri, me parece. Sí, yo creo que esto que vos planteás, que es cómo se contrarresta, es importante, porque lamentablemente él usa todo el tiempo la famosa idea de miente y algo quedará, ¿no? Uh-huh. Entonces si sale diciendo, se hace política, se usa a los niños para hacer política, entonces a ver qué esa frase y poca gente se pone a reflexionar sobre qué quiere decir eso, y menos aún tiene el acceso, por ejemplo, al libro de Santillana, de la editorial Santillana, en donde Macri hace política partidaria, donde aparece la foto, claro, de Macri, sí, los colores de la campaña de Macri, y donde realmente Macri tiene una actitud, el gobierno de Macri, a través de ese libro, tiene una postura realmente rechazante, es una postura invasora, autoritaria, imagínate, es el propio gobierno el que hace publicidad en el libro de lectura de la escuela de la ciudad de Buenos Aires, y eso pasa como si nada. Entonces ese mismo gobierno ese mismo ministro Bullrich que permite que estos libros y promueve que estos libros funcionen, el mismo Macri salen a acusar a los otros. Entonces es muy perverso lo que hacen. Sí, realmente. Ahora, a veces uno dice, el pueblo es más sabio que algunos dirigentes, porque en este caso, con lo del tema del 0800, el Eternauta se vendió más que nunca esta semana. Es genial. Ah, sí, es fantástico. Terminó siendo publicidad del Eternauta. Claro, es buenísimo. Porque lo del 0800, además, es una represión de orden antiguo. Es como retrotraernos a la dictadura. Porque hoy yo hablaba de eso, exactamente lo mismo decía. Sí, porque fíjate que es lo que está en el famoso documento de Díaz Bessone, el que fue ministro de Planeamiento de la dictadura militar. Sí, señora. Y es que durante muchos años yo lo di como bibliografía obligatoria en mi cátedra de Historia de Educación. Era muy importante que los estudiantes lo leyeran. E incluso yo creo que se puede encontrar en los kioscos y librerías cerca de la Facultad de Filosofía. Te aseguro que se puede encontrar todavía. Y hay libros donde lo hemos publicado. Porque ese documento, que se llama Subversión en el Ámbito Educativo, justamente tiene la misma ideología que Macri. La de que es adentro de la escuela, en los grupos entre jubilados, dice también Díaz Bessone. Eso le falta todavía a Macri. En los grupos de jubilados, pero sobre todo en los estudiantes, en los centros de estudiantes, es donde hay que ir a buscar el nido de la subversión. Y subversión es todo aquel que piense en algo mínimo distinto, como lamentablemente y dolorosamente la Argentina ha experimentado en la dictadura, ¿no? Sí, claro. Y ¿qué opinión tenés respecto a este tema que la semana próxima ya va a ser tratado en el Senado? Que esta semana se estuvo hablando bastante de la posibilidad de una ley que posibilite que los jóvenes de 16 años puedan votar. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo he presentado ya hace 3 o 4 años con Juan Carlos Dante Gullo y el diputado el Pacini, son dos exdiputados nacionales, un proyecto precisamente para bajar la edad a los 16 años, la edad para acceder a la votación, porque a los 16 años los chicos opinan y tienen opinión, tienen una militancia adentro de las escuelas. Si no tienen una militancia, son afectados por diversas clases de políticas y están en absoluta capacidad, ¿sí?, de dar su opinión. Tienen que tener el derecho, ¿no? Yo creo que está bien que sea optativo, eso creo que está bien, que sea por ahora optativo. Algún día puede llegar a ser obligatorio, pero por ahora al menos que sea optativo. Y sí creo que lo que hay que hacer es dar una educación política, proporcionarles, poner a su alcance una educación política bien consistente, ¿no? Creo que está muy bien eso. Claro. Sí, he escuchado las opiniones más contrapuestas. Por un lado, los que dicen exactamente lo mismo que acabas de decir vos, de otra manera, pero digamos el fondo es lo mismo. Y están los que les tienen terror, como que parece que los pibes fueran Atila. Y en realidad creo que también le tienen miedo a cómo piensan o cómo se expresan. Y eso a mí me parece peligrosísimo, tenerle miedo a eso, ¿no? Claro. Tienen miedo a eso. Pero además no quieren escuchar a sus hijos. Los que están en contra de eso tampoco deben querer escuchar al chico que tiene 7 años, ni deben querer escuchar qué es lo que le pasa al que tiene 2 y llora. Claro. Es decir, porque no comprenden que un niño o un adolescente son sujetos de derecho, tienen derecho a expresarse. Entonces, yo no estoy diciendo que vote un niño de 2 años, pero sí estoy diciendo que tiene formas de expresarse y que hay que escucharlo. Y sí digo que el chico de 7 en la escuela tiene que poder expresarse. Claro, y claro. Yo conozco conozco experiencias de muchas escuelas públicas y también privadas, en donde cada vez que va a haber elecciones, lo que hacen es instruir a los chicos y hacer un juego de elecciones en la escuela primaria, en donde los chicos hacen sus listas, en donde van y votan, donde arman sus agrupaciones y votan, porque es el juego de la democracia, y digo el juego en el sentido más respetuoso de la palabra, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tienen que, puede ser que lleguen a los 18 años, ¿sí? En una situación en donde se les ocultó en las escuelas la vida política y por otra parte, o la lógica política. Por otra parte, sí quiero subrayar esto, los que dicen la política pero sin partidos. Esto, digo, es una tontería. Absolutamente. Porque no hay política sin partidos. En todo caso, la política no se agota con los partidos. También hay política, digamos, en el vínculo entre las personas. En una familia hay política. Uno de los lugares de mayor violencia, en donde la la violencia es lo que le sigue a la política, tomando la frase esa que es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y la violencia familiar se produce cuando se agota la política, cuando las relaciones de poder se agotan en el plano de lo verbal, en el sí. plano de, bueno. Además, la verdad que qué miedo se le tiene a la palabra política, y en todo caso, eso tiene que ver con el bastardeo que también se ha hecho de esta palabra, ¿no? Claro, claro. Fíjate que ha habido años y años durante los cuales se la descalificó. Primero se la castigó. Sí. Primero, durante toda la dictadura, se consideró que la política merecía la muerte. Y en los años siguientes, bueno, la política era una cosa light. Era light, la democracia tenía que ser light, bueno, y también no se veía muy bien. Y después, durante toda la década del 90, sí, bueno, la política fue mala palabra. O sea, claro, además política, Adriana, no es un voto, política es todo. Política es absolutamente todo. ¿Por qué restringirlo a un voto? Porque ayer escuchaba, claro, esto sí. es para que voten los de la Cámpora. Yo decía, qué pecaminoso que esta opinión llegue a oídos de la gente, ¿no? Sí, porque sí. es restarle la importancia que tiene y circunscribirla a algo que es, en todo caso, una opción, pero no todas las opciones que da la política, ¿no? Por supuesto, es una opción juvenil, claro. y por eso le pegan tanto. Sí, seguro. Porque es una opción juvenil. Entonces, en todo caso, los que no están de acuerdo tendrían que desarrollar otras opciones juveniles. Exactamente, exactamente. Tendrían que hacer eso, pero no tendrían que demonizar, ¿sí? Digamos, a una juventud que surge, que tiene su organización, que tiene su opinión porque apoya al gobierno, porque lleva adelante, digamos, las grandes políticas del gobierno, porque tiene políticas sociales, ¿no? Entonces, esto ya les parece, esto lo demonizan. Pero, sin embargo, ¿sí? si hablamos de otro tipo de juventudes vinculadas, por ejemplo, la juventud vinculada a la Iglesia Católica, o sea, la JEC, la famosa Juventud Estudiantil Católica, es decir, que es una militancia, siempre fue una militancia. Es decir, actualmente... Ya lo creo. Es una militancia que además trajo, se combinó en épocas muy importantes, se combinó con políticas revolucionarias en la Argentina. Y ahora no, en esta época no, pero sin embargo hay una promoción muy importante por parte de la Iglesia Católica respecto a la militancia juvenil. Claro. Entonces, y eso, y después hay muchas fundaciones, ¿sí? Fundaciones, algunas de ellas de origen protestante, otras de evangelistas. Las iglesias evangelistas promueven muchísimo que se organice y milite la juventud. Entonces, a ver, ¿cómo es el asunto? Hay un tipo de militancia de juventud con un contenido que nos parece bien, la promovemos, y otro que es pecaminoso, ¿no? Seguro. ¿Qué tramposos somos en eso los adultos a veces con los jóvenes, ¿no? Los incitamos a la política, que sí, sí, que participen, pero claro, después aparece una opción como esta y le decimos, no, para esto no. Claro, para esto no. Qué locura, claro. ¿no? Qué locura. Qué locura, es una locura, y además es un error, porque los jóvenes van a militar de todas maneras. Entonces, en todo caso, creo que de lo que se trata es de expresarse, de decir en qué está uno de acuerdo, en qué no está uno de acuerdo, de transmitirles a los jóvenes la experiencia militante, transmitírsela. ¿No? Creo que es eso, y no perseguirlos con el 0800. Sí, sí, sí. Pero bueno, afortunadamente ya hay una restricción para esto, la ha puesto la justicia. Sí. Adriana Puigros, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. ¿Estás escribiendo algún libro nuevo? Mira, acabo de publicar uno, que salió en estos días, El Inspector Ratié y los Maestros de Tierra Adentro, que es una novela biográfica. Ajá. Y que me extraña que no te haya llegado, te lo voy a hacer llegar. No, no llegó. Mira, voy a hablar a la editorial a ver qué pasó, te lo voy a hacer llegar. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, y algunas cosas de orden literario estoy por ahí. Muy bien, muy bien. Un abrazo y suerte, Gracias, bueno, hasta pronto. Chao, querida, hasta pronto. La licenciada Adriana Puigros, con la que estábamos hablando, ella es diputada del Frente Grande en el Frente para la Victoria. Una mujer muy interesante, realmente que viene muy bien consultarla para la política y la educación en situaciones como esta. Muy larga experiencia. Y su padre ni hablar, lo que fue Puigros para nosotros. La Revolución de Mayo, que se llama La Época de Moreno, que recomiendo mucho, uh-huh. Está agotado, pero si uno se esfuerza un poquito lo consigue por internet. Bueno, muy bien, 9 y 27 minutitos de este primero de septiembre. Hoy empieza septiembre con nosotros, estamos empezando bien. Usted empezó bien porque le digo unos platos para comer asado, un reconocimiento de Cetera. Es un regalo del Día del Periodista que me ha llegado con algún retraso. Vos sabés que nuestra Mona, que ahora es maestra de vida, es la esposa del ministro de Vido. Son pareja. Ah, el humor. Muy bien. Muy bien. Aplauso, aplauso. Está despierto. Sí, absolutamente. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Los ingleses traerán más ingleses y matarán al criollo y usted será más extranjero que nunca. Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferradás Campos. Pero deberá ajustarse al nuevo orden de la isla. Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 28 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? María Cecilia Minaberri ganó la beca Néstor Kirchner del 2012 con un trabajo titulado El fracaso de la fórmula TBI-CIADI ante la crisis argentina de 2001. ¿Sabes qué? Este trabajo hace referencia a la pérdida de soberanía que implican los tratados bilaterales de inversión y los juicios que la Argentina debe afrontar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. ¿Sabes qué? El 6 de mayo de 1976, a menos de dos meses del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Jorge Videla y José Alfredo Martínez de Hoz anuló el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Esto permitió que los juicios contra el Estado Nacional se hicieran fuera del país. ¿Sabés qué? El complemento de esta medida llegó en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem. En 1991, Argentina firmó el convenio con el CIADI, que entró en vigencia a finales de 1994. Menem también firmó tratados de protección de inversiones extranjeras. A partir de ese momento, se multiplicaron los juicios de grandes corporaciones económicas contra el Estado argentino. Argentina se convirtió en el país que más juicios tuvo en el CIADI. Esto significó una pérdida para el país que supera los 22.000 millones de dólares y una gran ganancia para las empresas privadas y para algunos estudios de abogados que se dedican a hacerle juicios al Estado. ¿Sabes qué? Hay países que no firmaron acuerdos con el CIADI, como Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Cuba, Polonia, India, Sudáfrica y Angola, entre otros, y que no deben someterse a tribunales extranjeros en los juicios que le realizan las grandes corporaciones. Investigación Nacional. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Decime quién sos vos. Domingos, 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Lijalab. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Hermoso vals peruano, qué piano, ¿eh? Y esto es un pequeño homenaje a quien quisimos mucho, como fue Ariel Ramírez. Aquí está tocando con su hijo, con Facundo Ramírez. Qué piano, qué maravilla el teo alcista. A ver, subilo otro poquito. Y esto viene a cuenta, el recuerdo, porque el próximo 4 de septiembre se cumpliría un aniversario más del nacimiento de Ariel Ramírez, que nació en 1921. Este músico, compositor, pianista, autor de La Tristecita con Sosa Cordero y Tristecita igual con María Elena Spiro, con Tejada Gómez Volveré Siempre a San Juan, con Dávalos, El Paraná es una zamba. Qué temas divinos, realmente, qué temas hermosísimos. Y con Brasco Santafesino de Veras, entre más de 170 temas registrados. Además le pertenecen las obras integrales de Misa Criolla, con textos litúrgicos y con Feliz Luna, Mujeres Argentinas, Navidad Nuestra, Misa por la Paz y la Justicia. Y desgraciadamente, Ariel Ramírez se nos fue allá por un febrero de el año 2010, 2 años ya. La verdad que qué ausencia, qué musicazo. Impresionante, realmente impresionante. Buenos días. Mire, disculpe, yo estoy escuchando eso de los chicos de 16 años. Sí, hay muchos chicos que son muy inteligentes y piensan, pero hay otros que dejan que desear. ¿Cómo? para si, y si hacen algún robo o lastiman a alguno, no, es menor, no puede. No puede estar preso. Y para votar puede estar preso, puede votar. Yo no lo veo, no lo veo un pibe de la época que... Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, primero, buenas felicitaciones, por supuesto, por el premio muy merecido. Bueno, Radio Nacional es una radio, por supuesto, tan democrática, se pasan todos los mensajes, ¿no? Quedó claro, como el de esta señora que disiente con muchos de nosotros, cosa que no pasa en los grandes medios con nuestro mensaje cuando defendemos nuestro proyecto. No se paradió a Macri, señora, se paradió una medida de Macri, que es cerrar cursos y aglutinar a los chiquitos en otros cursos, cosa que la enseñanza que usted dice que está mal no puede ser especializada como es. Un mensaje para Mona Moncalvillo. Qué bueno el programa, excelente. Qué lindo el reportaje a Ernesto Laclau, uno de los pensadores más brillantes de este momento. Es bueno que se lo difunda así. Y ahora estoy escuchando a Adriana Puigros. Bueno, felicitaciones y vamos adelante también con la radio pública. Susana de la Plata. Hola, sí, buen día. Soy Ricardo Delgado, de Loma de Zamora. El tema de Macri y de toda esa gente de la derecha es imposible, porque ellos aplaudieron cuando todo el mundo, lo mismo que La Nación y Clarín, cuando todo el mundo desarmaba al Estado. Hoy, obviamente, son consecuentes con ellos mismos. Nosotros, es inútil insistir con que muden o que cambien sus formas de ver las cosas, porque desde ya que no lo van a hacer. Han criado y han nacido desde esa manera. Hola, Mona, te hablo Roberto de Mateo. Bueno, Mona, ayer se conmemoró el Día del Desaparecido. Yo me pregunto, ¿te acordás la noche de los lápices? Si estos chicos tenían la edad y fue la decisión tristemente adoptada de que a los 16, 17 años tuvieran edad para morir, ¿ahora no pueden votar? Sí, hola, Mona. Muy bueno tu programa. Quería decir que el apoliticismo tradicionalmente fue la política de la derecha. Es política, el apoliticismo es una política. Hasta luego. Hola, Mona. Sí, como dice Adriana Puigros, y eso te lo garantizo, pues yo trabajé muchos años en un colegio así, hay una clase, hay un sector de la clase porteña que piensa que asimila la política a la formación de guerrilleros. Entonces, claro, ese terror, si se va a formar a los jóvenes en la política, se los va a formar para guerrilleros, especialmente si van en la tendencia que a ellos no les conviene. A la política lo han vuelto malo aquellos que no saben de política y solamente se meten en la política para defensa de intereses sectarios, intereses de grupos. La política debe ser servicio, ideales. Entonces, eso es cultivar. No solamente en la escuela tiene que enseñarse ciencia, sino también a tener conciencia para tener una sociedad mejor. Muy bien, gracias por los mensajes. 9:39 minutitos de la mañana. Y aquí nuestra querida Colo tiene entraditas, ¿no? Entradas, sí. Vamos. Están buenísimos los espectáculos que se van a realizar. Sábado 1 de septiembre, hoy mismo, a las 21:30 horas, va a tocar Liliana Herrero y Guillermo Klein. Todo esto va a ser en el Teatro de la Media Legua, que queda en Aristóbulo del Valle 199, en la Biblioteca Popular de Martínez. ¡Qué bueno! Pero además vamos a estar regalando entradas para ir a ver a Verónica Condomí y a Pablo Fraguela el viernes 7 de septiembre a las 21 horas. Y el sábado 8 de septiembre va a estar tocando El Entrevero. Así que tenemos un par de entradas para cada uno de estos recitales. Les repito, en el Teatro de la Media Legua. ¿Cómo hacemos? Ahí bueno, está. A los primeros que llamen, ¿eh? Así que atenti a partir de este momento. 4322-0304 es la línea que habilitamos para que se comuniquen y se lleven las entradas. Ahí está, muy bien. 9:40 y tenemos información muy importante a nivel internacional. Pero antes te quiero preguntar algo, sí. Colo. Sí. Colominas, son todos Colo acá. Sí, cólico. Somos muchos, pero todos se llaman igual, entonces. A mí dígame cólico. Alcohólico. Bueno, ¿qué pasó con el fundador del Wikileaks? ¿Puede salir o no puede salir de Gran Bretaña? El gobierno de Suecia está estudiando. Está estudiando. ¿Es real una posibilidad de retirar la denuncia contra Assange? La posibilidad de retirar la denuncia, que nunca fue muy creíble fuera de Suecia, esa denuncia. porque no está especificado el cargo, Uh-huh. Entonces, yo te acuso a vos de abuso sexual, pero tengo que decir, hiciste esto, aquello y lo otro. Si no, es una cosa en el aire. Bueno, como además, fuere, no hubo abuso sexual, ahí hubo consentimiento. Esto es lo que dice Assange, claro. Bueno, el propio Assange acaba de hacer declaraciones a la agencia alemana de PA, en el sentido que él estima que como mínimo va a permanecer, de hecho retenido, no preso, pero retenido en la Embajada Ecuatoriana en Londres, por lo menos un año más. Cree él que es el tiempo mínimo para que se consiga una fórmula de consenso y él pueda abandonar Londres y viajar hacia Ecuador. Bueno, en Europa está pasando algo realmente muy grave. Mona, uno lo dice, lo repite, pero las palabras se gastan, ¿no? Europa crea, escucha, 2 desocupados por minuto. Ah, es gravísimo, realmente. Yo te digo, en mayo, yo estaba en Europa y en España, el 50% de los jóvenes estaban desocupados. Bueno, ahora son el 56%. Bueno, y el 58% en Grecia. Es una locura. De los jóvenes, los jóvenes menores, los jóvenes de hasta 25 años, estamos hablando, ¿no? Muchos de los cuales ya son egresados universitarios. No tienen la menor posibilidad de conseguir un trabajo. Y emigran. Bueno, te digo, la desocupación en la eurozona, Europa es más que la eurozona, ¿no? En la eurozona son 17 países, 18 millones de desocupados. Y en toda Europa, 25 millones. Esto es una... Solamente en el 2011 hubo 2 millones de desocupados nuevos. Son cifras que uno las dice, pero claro, detrás de cada uno de estos millones hay una historia de vida, hay sufrimiento, padecimientos, privaciones, imposibilidades. Bueno, ¿cómo será la cosa de que, según la Agencia de Estadísticas Europeas, es el grado de desocupación más alta desde que fue creada esta oficina estadística que funciona en Bruselas en 1995? O sea que hace 17 años que no es tan grave como ahora la cuestión de la desocupación. Y la desocupación, como vos sabés, trae consecuencias indeseables agregadas. Por ejemplo, el aumento de la delincuencia. Por ejemplo, el aumento de la violencia familiar. Ha aumentado notablemente la tasa de suicidios y la tasa de agresiones a las mujeres, estadísticamente. Todo ello puede no ser directa la incidencia, pero que indirectamente hay una incidencia, esto es como obvio, se cae el árbol, ¿no? Realmente es complicadísimo el tema. Mucho. Voy a Chelito, pero antes quiero decir algo. Excelente las notas que estuvo trabajando Mariana Carvajal en el 19º Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Excelentes, publicadas en Página 12. Y donde hay en este congreso, es el Congreso Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, hay una posición mayoritaria entre los expositores que fue que se debe incorporar al Código Penal la figura del femicidio con la pena máxima que prevé el mismo Código Penal. Actualmente, prisión perpetua. Pero digo, buen excelente material el de Mariana Totalmente Carvajal. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Chelito. Mona, tengo para contarte un par de cosas. Una brutal agresión a un periodista en Formosa que fue picaneado, amenazado de muerte por un empresario. Sí, yo vi esa información, que es tremendo. Sí, bueno, este es un colega que trabaja en FM Génesis, había hecho una investigación y denunciaba al vicepresidente del Consejo Deliberante de Juárez, Ramón Monchi Ramoa, del Partido Justicialista, por el reclamo de una coima de 100.000 pesos, y bueno, difundió material, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la vida privada de Juárez. La cuestión es que tres personas en una camioneta, un empresario y 2 empleados, lo agarraron en la calle, lo apretaron, le metieron control remoto en la boca, le dijeron que la próxima vez le iban a arrancar la lengua. Así que bueno, la solidaridad a Aníbal Palma, nuestro colega, que ya hizo la denuncia. Le quemaron toda la boca, parece, sí, ¿no? Sí, un desastre. Verdaderamente un nivel de agresión muy importante que está relacionada a la actividad política allí, ¿eh? Así que contá lo que le dijeron la próxima vez. Bueno, nunca más vas a volver a hablar porque te vamos a arrancar la lengua. Eso fue lo que le han dicho. Aparte de decirle que sabía dónde vive, que sabía quiénes son los familiares y todo tipo de amenazas. Así que un fuerte abrazo a Aníbal y toda nuestra solidaridad, por supuesto, a este colega que ha sufrido la agresión. Después, por otro lado, quería comentarte que esta semana hubo un par de noticias muy interesantes. Por ejemplo, YPF, que va a invertir 37 mil millones de dólares en un quinquenio, en un plan quinquenal, absolutamente invisibilizado por los medios dominantes, que hablaban del aumento de la nafta. O sea, va a aumentar la nafta. Decían, bueno, lo importante y lo epocal, me parece, es que hace 3 meses YPF estaba para liquidar. La gente pasaba por la estación de servicio de YPF, o sea, el cambio del clima de expectativa en una empresa, ¿cómo se logra? YPF, de esos 37 mil millones de dólares en los próximos 5 años, va a invertir 32 mil millones. ¿Saben de dónde salen esos 32 mil millones? De la misma caja que hace YPF con sus negocios. De la caja de la petrolera. Esos 32 mil millones son los que se llevaba Repsol y hacía giros al exterior para seguir abriendo sus empresas petroleras en distintas partes del mundo. Digamos, ese es el famoso capitalismo para todos, podríamos decir. Te la llevo toda, pero me la llevo afuera, ¿eh? Repsol podía comprar dólares y se los llevaba todos afuera, ¿eh? No tenía ningún problema. Bueno, se ha recuperado, YPF va a poner 32 mil millones en 5 años y el restante, los 5.600 millones que faltan, van a ser buscados en el mundo financiero que a buen... Incluso hay petroleras importantes en el mundo, American Energy, Chevron, está la COPEC, la chilena, está la China también, así que bueno, es una gran noticia, y que hace que Argentina tenga una política petrolera y que está destinada al petróleo de segunda generación, digamos, aquel petróleo que proviene del shale, que tiene un proceso de extracción distinto, muy costoso, que tiene una gran importancia estratégica porque es lo que está quedando, y Argentina tomaría una delantera junto a Estados Unidos y otros países en este tipo de extracción. Incluso, y por último, cierro... Mucha expectativa sobre el yacimiento de Vaca Muerta. Sí, y hay uno ahí en el Golfo San Jorge también. Sí. Bueno, listo, terminemos, no lo más. Bueno, disculpe, pero ya me hizo la nota. Estamos en comunicación con Oscar Cretini, miembro del directorio de YPF, representando a Chubut, y titular de Petrominera. Oscar Cretini, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahí estaba escuchando que perfecta la información que han manejado, así que... Pero sí, ya no nos quedó nada para decir. Discúlpeme, y ese era el tema. Por eso me hicieron un saludo. Un saludo y muchas gracias. Soy un cretino, no, discúlpeme. Bueno, Cretini, efectivamente, lo que decíamos recién, que esta inversión de los 37 mil millones de dólares en los próximos 5 años, todo va a provenir de la caja propia de la petrolera. Y a mí me gustaría que usted nos cuente un poquito unos detalles. A mí me pareció fantástico el tema de este yacimiento estrella, así lo podríamos llamar, a Vaca Muerta, ¿no? Sí. Sí, en principio lo que hay que rescatar y destacar es que esto parte desde el corto plazo, que hace que se tomó una decisión estratégica, tanto por parte de Nación como por el conjunto de las provincias, que al ver, como recién comentaban, que no solo no se reinvertía los dividendos que la petrolera generaba, sino que los yacimientos estaban en franco deterioro, con una declinación que no se revertía, y esta situación crítica hacía que los activos que las provincias tienen y que están al servicio de la provisión de energía, bueno, íbamos en el corto plazo a una situación muy crítica. Claro. Así que bueno, este plan anunciado el jueves es el resultado de distintos programas de análisis minucioso que hacen que la petrolera hoy, o sea, como petrolera integrada, tenga una coherencia en cuanto a la inversión que piensa destinar a la exploración, que es el hallazgo de nuevos objetivos, una coherencia, decía, lo que se invierte en la exploración respecto de lo que se va a destinar a explotación, para sostener y quebrar la curva de declinación. De hecho, ya lo anunció Galucio, se quebró la quiebra de declinación en la producción y estamos en una curva que comienza a ser ascendente. Y después, bueno, ese petróleo y ese gas distribuido y procesado. Y ese, para esos procesos, el recientemente inaugurado y otro conjunto más, forman parte de estas inversiones que van a optimizar las refinerías a los efectos de obtener mayor cantidad de derivados con, este, digamos, optimizando el crudo que se tenga, y a su vez YPF siendo no solo apuntando al autoabastecimiento a nivel petrolero, sino también siendo autónoma en el abastecimiento del crudo que le va a hacer falta para producir la cantidad de derivados y combustibles dentro de este plan de 5 años. Todo esto hace que, como usted decía, el yacimiento estrella o el hallazgo de lo que fue Vaca Muerta hoy va a ser encarado, bueno, con un criterio dentro de una programación que tiene ya un objetivo de mediano plazo. Entonces pasa a tener sentido empezar a hablar de estas mega inversiones, claro, como alguno lo ha llamado, y no solo se circunscribe a un lugar en una provincia y a una sola formación, digamos, en estudio, sino que se abren nuevos objetivos. Y para Chubut y Santa Cruz, que comparten una cuenca que es la del Golfo San Jorge, bueno, YPF definió en el programa que presentó el jueves que el D129, que sería el nombre de una formación, como en Neuquén se llama Vaca Muerta, bueno, allá hay una que se llama D129, es una formación profunda que se iría a la búsqueda de ese petróleo no convencional, no convencional por una cuestión de mayor tecnología y diseño de cómo buscarlo. Se comenzó ya en el flanco que corresponde a Santa Cruz, con 3 pozos que fueron que detectaron la presencia de petróleo y gas, y ahora próximamente se viene al flanco que posee la provincia de Chubut, y sobre ese, bueno, ya hay dentro de este programa para el 2012 un pozo en un yacimiento que se llama Trébol, que iría por debajo de los 3.500 metros, y otro sobre el oeste de la provincia, que ahí sería ir a buscar un hallazgo que se pudiera ubicar en horizontes profundos, ¿no? Qué bárbaro. Una nueva expectativa. ¿El del Golfo San Jorge cuál es? El del Golfo San Jorge se llama D129. D129. Y ahí, por lo que yo estuve leyendo en los últimos días, parece ser que hay muchísima expectativa. Es el segundo gran objetivo que define YPF para su política de los próximos 5 años. Que abarca una región muy, muy, muy grande. Muy extensa, muy extensa. Es, a ver, para que se imaginen, sería toda la franja, si ustedes analizan la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, y si se corren un poquito al sur, agarran la ciudad de Caleta Olivia, que es un puerto que tiene Santa Cruz. Sí. Bueno, esa franja de territorio hacia el oeste, más o menos 200, 250 kilómetros. Bueno, todo eso es el ámbito de la cuenca, que comparten YPF con otras compañías, por Ahora, supuesto. ¿Ese nunca había estado explorado, Cretini? Sí, bueno, en algún momento se había explorado, nunca con un criterio integrador como el que se plantea ahora de ir a explorarlo con técnica y con tecnología que permita atravesarlo y ensayarlo, y después con un criterio de que en caso de que se descubra, como se está haciendo, que pase a integrar un nuevo yacimiento en explotación, por supuesto, con técnicas no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener mayores costos en la búsqueda, pero después, una vez encontrado, pasaría a tener un rendimiento que justificaría el desarrollo, ¿no? Es impresionante todo esto, ¿no? Ahora, usted sabe que frente a estos anuncios, la inversión de 37.000 millones con dinero propio, con caja propia de YPF, una de las cosas que más escuché a partir de los anuncios que se habían hecho, es que va a aumentar el combustible. Y digo, mala síntesis para todo esto. Primero porque no sé si se va a aumentar o no se va a aumentar, pero ¿usted puede anticipar algo con relación a este tema? Bueno, lo que yo puedo comentarles es la política que la petrolera aprobó, ya que todo este plan, por supuesto, que fue analizado y aprobado por el directorio, en donde los precios que se plantean para el futuro pretenden que siempre sean competitivos respecto de lo que son el resto de las petroleras que hoy prestan servicio dentro de la Argentina. Al decir competitivos es que se va a buscar que siempre estén por debajo del índice, digamos, del indicador de precios que estas utilicen para su para sus productos, digamos. Uh-huh. Ahora, dentro de, del estar por debajo, va a ser una política de mediano plazo donde esa caja como decisión estratégica va a ser reinvertida prácticamente en un 90% en el desarrollo, no solo de nuevos yacimientos, sino de que el país apunte a un autoabastecimiento no solo petrolero, sino también de combustibles y derivados. Esto no es menor, es una política de Estado a ser sostenida, que como usted bien decía, o sea, tratar de reducirlo en si va a subir la nafta o no, además muestra un, de quien lo diga, una visión de muy cortoplacista, este, y de un interés demasiado central, porque esto significa que esos 37 mil millones van a ir a ser invertidos en 5 cuencas que comparten 10 provincias. Entonces, la nación es muy grande, digamos, está integrada por provincias y es muy injusto que esa síntesis o la reducción de semejante programa culmine en nada más una opinión. Es muy, muy sesgado, ¿no? Seguro. Es muy sesgado, exactamente. Bueno, está contento, ¿no? Yo estoy contento porque alguna vez hablamos de que mi formación profesional fue en una YPF a partir del año 80, durante 12, 13 años. Ahí yo me formé como geólogo, petrolero, explorador, y bueno, hoy estar ocupando un cargo que me permite compartir el diseño y la decisión de aprobar este programa que el país pone en marcha, no es cosa menor, ¿no? Sí, era claro. Algo que uno por ahí quería poder escuchar ya hacía tiempo, y bueno, esto fue una decisión estratégica. La presidenta tuvo, como bien dijo alguno, el coraje de revertir esta situación, y en el corto plazo el país está dando su propia solución a un tema que era de fondo, ¿no? Seguro. Oscar Cretini, miembro del directorio de YPF, representando a Chubut, y titular de Petrominera, gracias por habernos atendido y mucha suerte con todo el trabajo que hay que llevar adelante. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, como siempre, a sus órdenes, y cuando gusten podemos seguir ampliando en el momento en que esto vaya dando resultados en cada uno de los lugares. ¿Nos va a invitar a tomar petróleo? No, tomando el petróleo hay que saber sacarlo y una vez sacarlo, optimizar su máximo rendimiento.